Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ya se siente que estamos en el último tramo de este año 2021, pero igual tratamos de hacer de cuenta como que nunca va a terminar y le damos con todo. Seguimos produciendo este programa federal desde distintos puntos del país para rescatar historias que merecen ser contadas. Y en el programa de hoy hablamos de un programa educativo que cumple 20 años y que tiene a los y las jóvenes como protagonistas. Festejamos el cumpleaños de un barrio popular patagónico con nombre de Volcán. Conocemos las consecuencias que ya se están notando por el desplazamiento de una cooperativa que prestó el servicio de agua durante décadas. Y también volvemos a ocuparnos de la gravísima crisis hídrica que está atravesando una de nuestras provincias. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Una provincia en un desierto. Una provincia con cada vez menos agua. Una alerta para todos los sectores sobre la gravedad del problema y una necesidad de cambios y soluciones cada vez más urgentes. Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito, San Juan, abriendo el Expreso Farco de hoy. Continuamos ocupándonos sobre la difícil situación que atraviesan productores sanjuaninos en esta crisis hídrica que atravesamos como provincia debido a las escasas nevadas registradas en la cordillera durante los últimos años. Romina Batistela es bióloga y estuvo dando una charla a productores y público en general en la estación experimental del INTA en Pocito, tratando de explicar cómo es que llegamos a esto y aportando ideas de cómo tratar de salir. Nos convocaron por el INTA, por el lo que todo el mundo conoce y es de crítico actualmente, pero bueno, de alguna manera nadie puede gestionar ni investigar lo que no conoce. Entonces, para las buenas gestiones y decisiones que se pueden llegar a tomar, lo mejor es capacitarse y conocer. Así que, bueno, esa es la idea que ha tenido el INTA en esta oportunidad. Así que, bueno, estamos contentos que nos hayan invitado. Nosotros vivimos en un desierto. Sí. Entonces es importante que nos apropiemos de ese concepto. O sea, nosotros estamos en un desierto y hemos vivido toda la vida como si fuese un oasis. Entonces, el aprovechamiento del recurso y la sustentabilidad de ese recurso es muy importante que nos entre desde en la cabeza, desde el gobernador hasta doña Rosa que riega las plantas en su casa. O sea, todos tenemos que ser conscientes que vivimos en un desierto. Y así se van a poder tomar decisiones de alguna manera correctas, porque si no, no funciona porque no está el FMI del agua, desgraciadamente. No tenemos a quién pedírsela. Si no nieva, no hay agua. Durante la conferencia, a la cual participaron unas 200 personas entre presenciales y virtuales, Batistela llevó a cabo una introducción teórica de acuíferos, sus recargas, las experiencias internacionales sobre el uso eficiente del recurso hídrico, también abordó las consecuencias por exceso de bombeo, el círculo vicioso por un mal uso del recurso, y mostró el último monitoreo 2019, sus curvas de niveles, calidad de agua, y dio detalles del nuevo monitoreo. Todos los cambios fuertes supongo que vienen a raíz de una crisis, ¿no? lo que significa ampliar la frontera agrícola y necesitar más agua para poder regar, uh-huh, implica tener que sacar agua de donde no tenés. Claro. En otros países ha sido la sequía y en otros países ha sido recurrir al recurso hídrico subterráneo, que en nuestro caso son los acuíferos. Claro. ¿Por qué nosotros llegamos a explotar acuíferos en el año 1968? Porque fue la peor sequía de la historia. Ajá. Nosotros en San Juan. Fue la peor sequía, entonces ¿qué pasó? No, el río no traía agua, traía más o menos lo que está trayendo este año, uh-huh, y bueno, se recurrió a hacer perforaciones para poder sustentar a esos productores que no tenían agua. Después la frontera agrícola creció, vinieron mejores años hídricos, pero sin embargo se construyeron los diques, que fue una salvación. Claro. Construir diques. ¿Por qué? Porque eso te hace regular más o menos la cantidad de agua que vos vas a tener para regar. Pero ya, o sea, no es la primera sequía que vive San Juan. Y hemos sabido superar sequías anteriores y vamos y quizás superemos esta también. En particular, a los productores, la recomendación es cambiar hacia un sistema de riego eficiente que pueda ser con ayuda del Estado. El sistema de riego eficiente es el que utiliza goteo, sistemas presurizados y con el uso de reservorios de agua para el almacenamiento, también evitar la evaporación. Un ejemplo que sirve para ilustrar es que, con el riego a manto, la planta, puede ser una vid, se queda con el 40% del agua, lo demás se pierde y contamina el acuífero porque se saliniza. La ventaja de tener un acuífero importante en la provincia. Bien. El tema es que ese acuífero, la calidad del agua de ese acuífero no es eternamente buena. Claro. O sea, es buena hoy y es menos buena que hace 30 años atrás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se extendió la frontera agrícola y porque se urbanizó. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de actividades humanas impactan negativamente sobre la calidad del agua. Exacto. Entonces, el agua que era de una manera hace 30 años atrás ya no lo es ahora. No tiene la mejor calidad. Eso va cambiando. No todas las personas disponen del agua subterránea en calidad y en cantidad de la misma manera. No es lo mismo tener un pozo a 40 metros que tenerlo a 150 o a 250 metros. No tienen ni posibilidades porque la calidad es distinta ni posibilidades económicas. Claro. Porque hacer un pozo a 250 metros hay que ser una mega empresa o un magnate porque son cosas muy caras. Entonces, sí tiene un valor el agua en ese sentido. Claro. Que lo vemos cuando estamos en crisis. Claro. Ese es el problema. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, desde la provincia de San Juan. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La cooperativa integral ya no presta el servicio en Carlos Paz y se nota, pero el desplazamiento de cooperativas sigue en la región. Seguimos hablando del agua con Evelina Ramírez y la producción desde Villanos Radio de Carlos Paz. Las advertencias que hizo la COPI sobre las consecuencias que traería el traspaso del servicio de agua a la municipalidad parecen confirmarse en muy poco tiempo. 250 familias de Villa del Lago estuvieron sin agua durante 4 días y cuando el servicio comenzó a restablecerse en la noche del domingo pasado, lo que salía por las canillas era directamente barro. Las y los vecinos llevaron su reclamo a la calle demandando soluciones. Vale señalar que si bien se trata de un barrio que está dentro del ejido de Villa Carlos Paz, ese sector particularmente es abastecido por la comuna de Estancia Vieja, otro de los estados que resolvió repentinamente comenzar a brindar el servicio de agua sin dar garantías técnicas. Siempre pasó que después de una tormenta el río está revuelto y como nosotros tomamos agua, como bien dijiste, de Estancia Vieja, hay un tanque en el límite entre Carlos Paz y Estancia Vieja, que es el conflicto en realidad. Cuando la COPI estaba, llamábamos y venía la COPI, arreglaba los caños enseguida o venían y traían la provisión de agua cuando pasaban estas cosas con los camiones. Este fin de semana no pasó nada de eso. Cuando vos pedís te quedás sin agua, antes vos le pedís a la COPI, que yo no era fanático de la COPI, pero la verdad que nos brindaba un servicio, porque le pedía, te mandaban el camión, las veces que a vos te hiciera falta, te solucionaban el problema. Ahora habla y empieza. No, habla con fulano, porque yo esa área no es mía, habla con mengano, porque esta área no es mía, y así sucesivamente. Tenés que tener cuenta en el celular para llamar a fulano, a mengano y a perengano para ver quién te soluciona los problemas. Y no nos olvidemos dos cosas. Una, que nosotros somos una ciudad turística, o sea que empiezan a venir. Vamos a ver qué va a pasar este fin de semana. Ojalá que nadie, ningún cráneo se le ocurra cerrar la canilla, porque vamos a ver qué pasa cuando va el turista y le diga no tengo agua, porque acá hay una disputa entre la comuna de Estancia Vieja y la municipalidad de Carlos Paz, cosa que me parece una aberración. Recordemos que el servicio de agua en Villa Carlos Paz pasó de manos de la cooperativa integral al municipio el 30 de abril de este año. Una vez sucedido, la comuna de Estancia Vieja tomó la misma decisión en junio de vencerse el contrato de concesión con la COPI. Ni la municipalidad de Carlos Paz ni la comuna de Estancia Vieja demostraron en ningún momento un plan técnico. Las y los vecinos entienden que la responsabilidad mayor en la solución de este problema es del municipio de Carlos Paz, porque hoy son los prestadores del servicio. Ellos son los responsables. En el momento que ellos se hicieron cargo, despojaron lo que era la COPI integral de Carlos Paz, ellos deberían haber averiguado cómo estaba la situación de todos los vecinos de Carlos Paz. Yo creo que ellos hicieron eso porque el afán de sacarle la cooperativa el agua, que obviamente es algo redituable para ellos, porque si no, no lo hubieran hecho. Hay un tema evidentemente legal contra el municipio y el presidente de la comuna, y el municipio le está dando demasiado pedal, demasiado tiempo a este al señor Parisi para que solucione el tema. Acá la manija la tiene la intendencia. El famoso Esteban Avilés prometió en el año 2015, cuando él se postulaba, que íbamos a tener todo agua potable que venía de nuestra banca, todas esas cosas. Y parecería ser que de eso no hay nada. Entonces, debería venir aquel otro mentiroso y poner la cara ahora y darnos una solución. Las consecuencias de las municipalizaciones improvisadas quedan en evidencia. Sin embargo, los ejemplos de la quita del servicio de agua a las cooperativas siguen en la región. En el departamento Punilla ya pasó en Tanti, en Carlos Paz, en San Antonio de Redondo, que por el momento está frenado por una acción judicial de la COPI, y ahora se da la misma situación en Villa Santa Cruz del Lago, donde el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que otorga la titularidad del servicio al municipio. Lo que más me preocupa a mí es la carencia de sentido común. Luis Gálvez, presidente de la cooperativa de Villa Santa Cruz del Lago. Cuando uno está lidiando con un problema tan grande como este, y no se planifica, no se dialoga, no se pregunta, lo más probable es que las cosas no salgan bien. Y hacer estos cambios, estas operativas, primero sin avisar y justo cuando empieza una temporada turística, pues a mí me parece que representa una falta de sentido común, bastante seria, ¿verdad? Los ejemplos de la quita del servicio de agua a cooperativas también se dan en otros puntos de la provincia de Córdoba. Ha ocurrido en Saldán, en la zona de Sierras Chicas, y también en Cruz del Eje. ¿Será que el objetivo es deteriorar los servicios, destruir esquemas de prestación cooperativos y solidarios para luego privatizarlos? Es necesario también advertirlo a tiempo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. 20 años de un programa que vincula a los y las jóvenes con la memoria y con los derechos humanos. Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Bernal en la provincia de Buenos Aires. Jóvenes y Memoria cumple 20 años y Chapadmalal volvió a recibirlos. te encontrás con mucha gente que sabe distintas cosas que vos, y es un intercambio de conocimientos, ¿no? Se va aprendiendo mutuamente en el encuentro. Aparte de playa y en los momentos libres, también tenemos talleres que, si bien no hace todo, creo que hay de música, comunicación y hay otros más. Pintura, baile. Ya participamos años anteriores y es una linda experiencia compartirla acá con los jóvenes. Hay nuevos integrantes que van descubriendo lo que es venir a Jóvenes Sin Memoria, lo que es SAP, a intercambiar. No, al grupo no nos toca todos los talleres juntos, sino que cada cual se divide según el color o el número que le den. Hay chicos que vinieron a conocer el mar y Chapa por primera vez, así que estamos recontentos. Jóvenes y Memoria está dirigido a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia de Buenos Aires. Fue creado por la Comisión Provincial por la Memoria en el año 2001 y en esta ocasión participan 8.000 jóvenes. La Casita de la Cava es un centro comunitario ubicado en el barrio Villa Itatí de Quilmes, que decidió contar cómo fue su trabajo durante la pandemia y el rol que ocuparon los jóvenes. Los jóvenes nos pusimos al frente para cuidar a los más adultos. Empezamos a cocinar, repartir viandas, mercadería, alcohol en gel, barbijos y lavandina. Detectar era ir puerta a puerta, buscar positivos, asistir a las familias, llevándoles mercadería, carne, medicación y otras cosas que necesitaban los chicos y los abuelos. Lo que hicimos fue dividirnos en tres equipos, dividirnos días en la semana para cocinar, porque bueno, se redobló la cantidad de raciones que hacíamos por día, bueno, por la falta de trabajo. Hicimos ahí un laburo logístico para dividirnos, cuidar a los mayores que estaban las compañeras ahí en la cocina, que se resguarden en su casa, y nosotros nos enfocamos, bueno, en hacer la comida para la gente. Después de un año sin presencialidad, estos jóvenes, con el acompañamiento de Radio Ijuna, realizaron un video en el que reflexionan sobre sus tareas durante la pandemia y la importancia dentro de la comunidad, para no quedar en la incertidumbre y el miedo. Contar esto me resulta de gran satisfacción, saber que dimos una mano a aquel abuelo que estaba en su casa, que no podía abrazar a sus nietos, que no podía visitar a sus hijos. Es algo valioso para mí, y creo que para cada uno de los voluntarios que estuvimos poniendo el pecho. Teníamos mucho material, fotografías, videos, historias, anécdotas, y lo que hicimos, o lo que queríamos contar en esta presentación en Chapa, fue como un rejunte de todo eso. Así que nos organizamos y nos pusimos un día, que eran los martes de Jóvenes y Memoria, a trabajar en equipo y empezar a armar todo eso que queríamos contar. Queríamos contar lo que hicieron los jóvenes en el barrio, que es Villa Itatí, en este último tiempo en pandemia. Nosotros lo mostramos desde una mirada desde nosotros como organización. Los pibes protagonistas de lo mismo, no es que fueron a buscar historias sino que nosotros mismos fuimos los protagonistas de esta historia que estamos contando. El centro comunitario tuvo un rol activo y se lo quisieron contar a otros. Los jóvenes no se achicaron con la pandemia, pero tampoco la menospreciaron. Sálvese quien pueda. No fue un mensaje por Villa Itatí. Están los que resisten y nunca se lamentan. Los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Del video presentado en Chapa participaron 17 jóvenes. Lo podés ver completo en el canal de YouTube La Casita de la Cava y Tati. Hoy te contaron Jonas, Jessica, Charlie y Matías. Aprovechamos para mandarle un saludo al Gran León por los 70 años. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Expreso Farco, su voz se escucha. Neuquén y la historia de un barrio, como la de tantos barrios del país, que en este caso se festeja como cumpleaños, el barrio Lanín de Junín de los Andes, en la producción de la FM Che Comunitaria. Se nos vienen momentos de reuniones, de festejos, de celebraciones en Junín de los Andes. Pero no estamos hablando de festividades adoptadas, sino de cuestiones bien nuestras. Tan nuestras como esas calles, esos lugares y esas gentes que nos vieron y ven crecer. Lo pienso y me pregunto, ¿a cuántos barrios su gente le festejará su cumpleaños? No sé, pero sí sé que este es el caso del barrio Lanín, el barrio más antiguo de este pueblo, y de acuerdo a su propia gente, el más popular. Allá por el año 2018, la comisión del barrio se juntó a pensarse en comunidad y buscando fortalecer su propia historia, decidieron llevar adelante la primera edición del cumpleaños del barrio Lanín. Hoy, Adrián Barriga nos cuenta sobre la idiosincrasia del barrio y que se viene la segunda. Es un barrio muy populoso, muy participativo en todo su sentido. En un montón de cosas por ahí también básicas que en su momento faltaron para el barrio a través de grupos de vecinos se han gestionado, por ejemplo, red de agua, gimnasio, por el empuje y las ganas del vecino de poder estar mejor. Y ese tipo de cosas cuando por ahí en este último tiempo no se vienen realizando, es buena volverla a retomar, volver a las raíces y poderle dar inicio nuevamente y que gente nueva pueda también sumarse y comenzar también con este tipo de actividades, que la verdad a mí me llena orgullo y poder que se haga una vez más la segunda edición del cumpleaños del barrio. Claro que no es un mero festejo, sino un afán colectivo de ir desempolvando las calles de la memoria para poder seguir construyendo su historia. El barrio Lanín está arriba de los 100, 110 años, porque casi se inicia justo con Junín de los Andes, los primeros habitantes llegan a Junín de los Andes y están dentro del barrio Lanín. Hay que seguir trabajando, informándose y poder llegar a una conclusión más o menos para saber cuántos años tenemos en realidad. Todos los jóvenes que somos los encargados en este momento de poder convocar y llamar a la gente más grande, buscar información de cuántos años tenemos y todo ese tipo de cosas, que por ahí toda la información que tenés es lo que vas aprendiendo de lo que te dicen los grandes y la sabiduría, esas cosas tan importantes, es muy buena charlarla con la gente grande porque ellos son los que te dicen cuándo se inició el Lanín, cómo comenzó todo, las primeras comisiones de barrio. El Lanín rebasa cultura, mapuche, rural, murguera, cumbiera, rockera y trabajadora, por lo que las luchas por sus derechos tampoco le faltan. Para poder hacer algún tipo de actividad, algo, te juntás con uno o con otro vecino y siempre sale algo, o sea, ese tipo de cosas no se ve mucho. Me acuerdo que allá por el 91, 93 empezamos una lucha para la ampliación de la red de gas, que en ese momento llegaba a 12 metros más o menos de la casa donde vivo yo. Charlando con vecinos de la cuadra más arriba, toda esa parte, logramos de visitar a varios vecinos que no tenían la red de gas. Y así empezar una lucha que no costó, pero fue importantísimo casi para todo el barrio, porque hoy en día todo el barrio tiene la red de gas, cosas que antes no lo había. La verdad, cuando yo llegué no había mucha casa acá en el barrio. Habían casitas de madera. En esta parte del barrio no había nada, era todo acampado. Creo que en el 84, 85 empezaron a construir las duples esas, que eran 20 viviendas, y después recién empezaron con esto de las 65. El barrio Lanín lo conocí en el año 80, cuando mis viejos se instalaron acá. Bueno, formé familia acá en este barrio y lo más lindo también de haber recibido nuestra vivienda en el año 97. Y también recuerdo mucho el grupo Mariano, donde más participaba mi hermana y mi hermano. Fueron épocas muy lindas. Se hacían oratorios y que solíamos juntarnos para pasar el verano. Tuve la oportunidad de irme al lago y conocerlos con el oratorio. Y bueno, eran momentos re lindos porque se hacían juegos, nos juntábamos todos los chicos del barrio, nos daban chocolatada, a veces té, y compartíamos. Bueno, me lleva a recuerdos muy bonitos, como por ejemplo cuando mi familia nos llevaba al río, a la zona donde está el álamo blanco, que le llamamos.